Soy tonadillera y llevo mis coplas por España entera. Y en cada canción pongo un pedacito de mi corazón. Seguiría soleare, bulería y el mejor de mis cantares, alegría. Y hay un estribillo que viene y que va del café La Perla a la Calcalá. Por tus labios rojos yo me muero, muero. Soledad Montero, nadie te ha querido como yo te quiero. En la miel de tus canciones tú me diste a probar plata de tus boquerones y corales de la mar. Eres una estrella que mandó a la corte, Málaga es la bella, estrella y lucero que brilla mi noche, Soledad Montero, Soledad Montero. Mis coplas mejores hablan de suspiros y celos traidores, que siendo de amor son las que yo digo y siento mejor. Caracoles, sevillana y playera, martinete y serrana, petenera. Y hay un estribillo que Madrid corrió del café La Perla a la Puerta del Sol. Por tus labios rojos yo me muero, muero. Soledad Montero, nadie te ha querido como yo te quiero. En la miel de tus canciones tú me diste a probar plata de tus boquerones y corales de la mar. Eres una estrella que mandó a la corte, Málaga es la bella, estrella y lucero que brilla mi noche, Soledad Montero, Soledad Montero.